Cristian Cardo, finalmente el exjugador de San Lorenzo Almagro, fichó en Salta Basket. Estará presto para jugar en el equipo de Esteban Gatis este viernes, Gatti, si la es este viernes, donde van a enfrentar a Platense por la Supercopa. Y también Christian Schoppler es el segundo refuerzo de último momento del equipo que dirige Esteban Gatti. Justamente el otro coach, el que va a estar en la banca de enfrente, no debuta en el equipo de Platense, todo lo contrario, hace ya un tiempo largo que está en el club y conoce muy bien a sus jugadores. Cholo Vázquez, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Cholo Vázquez, ¿cómo estás? Hola. Hola Cholo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, recién me levanto. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Imagino que tratando de acostumbrarte a todo esto ahora, ¿no? Porque estuviste ahí en China con en el equipo de República Dominicana con Néstor García. Imagino que acostumbrándote, adaptándote un poco a la vida de la Argentina. Sí, la verdad es que todavía me cuesta un montón. Por eso te decía recién, mirando, todavía la verdad es que no me pude ni acostumbrar allá ni me puedo acostumbrar acá al tema del horario, pero bueno, de a poquito lo vamos acomodando. Pero sí, bien, la verdad que bien. Bueno, qué grata experiencia, qué gran experiencia que tuviste, ¿no?, con República Dominicana. Sí, la verdad que la experiencia fue muy linda. Bueno, se lo dije a Néstor, que obviamente le ha agradecido toda la vida, porque la verdad que es muy difícil estar ahí. Y bueno, tuve casi los 20 días de preparación en España con la selección, y después estar en el torneo, la verdad que fue algo increíble. Nunca, la verdad que nunca me lo había imaginado, y cuando Néstor me llamó, obviamente lo decidí en el momento, y era un sí rotundo, y la verdad que fue una experiencia muy buena. Y aparte, la verdad que con Néstor la pasamos de 10. Es difícil pasarla mal con Néstor García, ¿eh? es difícil, la verdad que es difícil. La verdad que es un fenómeno, la verdad que es un fenómeno. Es pero bueno, la verdad que la pasamos muy bien, la verdad que adentro de la cancha y afuera de la cancha, la verdad que la pasamos espectacular. Se pasó muy rápido el mes. El balance que hicieron del torneo, porque quedaron en la posición 16, tienen la chance de jugar ahora la ventana clasificatoria, bueno, les tocó, obviamente, los grupos eran grupos muy difíciles, les tocó una zona también complicada, compleja, ¿cuál fue el balance que se hizo? No, la realidad es que, bueno, nosotros cuando, Néstor, cuando me sorprendió el día de la primera charla, que tuvo en el equipo antes del primer partido, y el pizarrón estaba lleno del número 28, y yo decía, ¿este qué pone? ¿28 qué dice este? Y bueno, 28 era el ranking que le ponía la FIFA, FIBA, y bueno, estaba el 28 por todos lados, y bueno, arrancamos el torneo dando la Jordania ajustado, pero me ganamos bien, y bueno, después el partido contra Alemania, todos sabían que era muy difícil, casi imposible, pero bueno, Néstor estaba, después del partido con Jordania, estaba todo el tiempo, estábamos comiendo y me decía, le vamos a ganar a Alemania, y estábamos entrenando y me decía, le vamos a ganar a Alemania, y yo decía, este está loco, y bueno, le ganamos a Alemania, así que bueno, ahí ya un poquito, el torneo, ya era un buen torneo para nosotros. Después tuvimos un mal partido contra Francia, que la verdad, nos sacaron de la cancha, y volvimos a jugar contra Australia, que era un partido, o sea, casi también inaccesible, y faltando 3 minutos, Víctor Lee tiró un tiro que sale dentro del aro, que si la metía, nos poníamos iguales, y quizá teníamos alguna chance de difícil, remota, pero de clasificar entre los 8, pero creo que el balance es bueno por donde se lo mire. La verdad que el grupo de trabajo fue muy lindo, y los jugadores estuvieron, la verdad, que a la altura de las circunstancias. Me parece que el balance, por donde lo mires, es positivo. Ahora tienen la chance de jugar el repechaje, así que veremos qué va a pasar con eso, pero no, la verdad que estaba todo el mundo, los dirigentes estaban muy contentos. ¿Y qué te parece? Porque les tocó en el grupo, en el segundo grupo, les toca justo jugar contra Australia y contra Lituania, que son dos potencias, y la verdad que el futuro a esa altura no era nada los grupos que nos tocaron, la verdad que los grupos que nos tocaron fueron terribles. Francia y Alemania del primer grupo, el cruce con Lituania y con Australia, la verdad que era terrible. Ya cuando te ponías a pensar, te querías poner a llorar, pero me parece que te voy a decir, jugamos un mundial muy digno. Bueno, te voy a repetir, con Alemania nos metíamos en la cancha y el más bajo mira 2 metros, era muy difícil, pero bueno, logramos el partido de Alemania, jugamos palo a palo con Australia, que también es un torneo bárbaro. Creo que por donde lo mires, creo que fue un buen torneo, así que estábamos todos muy contentos. Alejandro Cholo Vázquez, con quien estamos hablando, del técnico de Platense, ¿qué experiencia? A ver, vos sos un tipo que hace mucho que estás metido en el básquet, tenés un hijo que juega al básquet, bueno, nada, estás vinculado a la actividad hace muchísimos años. Yo era un perro, que... pero jugaba, ¿eh? ¿Cómo? Yo era un perro, pero jugaba también, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero ¿yo sabía que jugaba o yo sabía que era un perro? No, que jugaba. Escuchame, un perro como yo no le puede ladrar a otro perro, digo. Está bien. Yo sé que jugaba mal, pero jugaba. ¿Qué experiencia puede adquirir un entrenador en este tipo de mundiales? ¿Qué cosas, por ejemplo, te trajiste vos que puedas aplicar después al día a día en Platense, a la Liga Nacional, a los jugadores argentinos? No, yo lo que, digamos, lo poquito que, porque la verdad que no charlé mucho con los jugadores nuestros, o sea, acá del equipo mío, creo que todos o muchos, cuando uno va a un mundial, se espera que quizá que traiga jugadas nuevas, sistema nuevo, y yo siempre digo que eso es casi siempre todo lo mismo. Yo lo que me traigo, si vos me decís personalmente qué es lo que yo me traje, la verdad me traje el manejo de grupo que tiene Néstor, que es algo, la verdad, que increíble. Y lo más importante que tiene, creo que es el poder de convencimiento con los jugadores. Yo charlaba con todo el staff y, si bien lo conozco a Néstor hace mucho, la verdad que me sorprendió demasiado ese tema, ¿no? Él tiene un poder de convencimiento con los jugadores y los jugadores lo miran y vos le ves la cara y los tipos... te das cuenta que en el momento le creen y salen confiados a la cancha y bueno, y pasa lo que pasa con ese equipo de él. Y creo que otra cosa que es muy importante que también me traigo allá es, como así te decía recién, que los sistemas son los mismos y que las defensas son muy parecidas. Sí. Creo que la gran diferencia está en el tema de en la velocidad de ejecución, ¿no? Cómo los jugadores ejecutan con la energía que lo hacen. Y creo que eso es digamos lo que yo tengo que tratar de llevar al entrenamiento con el equipo mío y de convencer a los jugadores, que muchas veces nosotros damos un montón de sistemas y lo hacen bueno o malo los jugadores. Entonces, claro, creo que una cosa muy importante es el tema de la velocidad en la ejecución, que es lo que voy a apuntar yo a trabajar con el equipo mío de acá a 2 o 3 meses. Bueno, está bueno eso, está bueno, porque está bueno poder volcarlo acá y ver de qué manera, dentro de la de, o sea, adaptarlo, ¿no? Y poder incluirlo para lo que viene, ¿no? ¿Cómo ves el armado? ¿Que estás contento con el armado de Platense? Tenés un partido ahora el viernes donde vas a jugar un lugar por la Liga Sudamericana frente a Salta Vázquez, y, bueno, ¿cómo estás con eso, no? Sí, bien, mañana viajamos a Córdoba. La verdad que hicimos el equipo con lo que había, con lo que teníamos, hicimos para mí un equipo que está bien armado. Estamos tratando de ver, trajimos un americano que es muy barato, pero bueno, viendo si la verdad que mucho no me convence, pero bueno, estamos tratando de que mejore un cachito, a ver si lo seguimos manteniendo. Para mí el equipo está bien, obviamente que tenemos que poner los pies en la tierra y saber cuál es nuestro objetivo este año, que es tratar de mantener la categoría. Y bueno, yo le decía a los jugadores y al grupo que si bien el objetivo del club es mantener la categoría, nosotros tenemos que hacerlo, pero tratando de llegar lo más arriba posible. Claro. Pero estamos entrenando bien, ojalá que podamos hacer un buen partido el viernes. Todavía el equipo, nosotros empezamos a entrenar el 12 de agosto, que bueno, el equipo entrenó con su asistente y recién ahora, yo hace, bueno, 4 o 5 días que empezamos, o sea que seguimos, pero de a poquito el equipo se va poniendo bien. Yo creo que llegamos de buena manera, con poco juego, con poco fluidez, pero bueno, a lo largo del Super 20 lo vamos a ir mejorando. Y bueno, el objetivo nuestro es llegar de la mejor manera. Creo que el primer partido de la liga, creo que el 3 o el 4 de noviembre, ahí empieza nuestro torneo y ahí empieza lo que nosotros realmente queremos, o sea, tenemos que jugar y tratar de hacer un buen papel durante el año. A ver, Argentino de Junín, Ferro, Hispanoamericano, Obras y Platense, ¿es objetivo pasar esta ronda o no es objetivo pasar esta ronda, más allá de llegar lo más lejos que se pueda? Sí, sí, obviamente que yo le dije, el primer objetivo es ganar el viernes en Córdoba contra Salta, y ya cuando volvemos el sábado y el domingo entrenemos, el primer objetivo es tratar de salir primero o segundo en la zona. Es un objetivo creo que alto, no va a ser fácil, no, digamos, sabemos que quizás tengamos que pagar el derecho de piso, todavía la verdad es que no sé si dónde vamos a jugar el local, medio como que tenemos todas en contra, pero sí, sí, obviamente el objetivo nuestro es tratar de clasificar entre los dos primeros para poder seguir adelante. Después el torneo y los partidos nos irán o nos ubicarán en el lugar que nos corresponde. Pero sí, el objetivo grupal, tanto, digamos, del staff técnico como de los jugadores, es clasificar entre los dos primeros. Después veremos si lo podemos lograr. En caso de ganar el viernes, ¿no? La idea es jugar la Liga Sudamericana, obviamente. La verdad, Fabián, eso no te lo sé decir. Nosotros, digamos, de parte del cuerpo técnico de los jugadores, obviamente que queremos jugar la Sudamericana. Después... eso lo tiene que decir Fernando, que es el que maneja todo y el que toma la decisión. Pero la verdad que, bueno, sí, en principio yo creería que sí. Pero bueno, no te lo puedo asegurar, digamos. No, primero no sé quién y segundo realmente no lo sé. O sea, te voy a repetir, no sé ni dónde vamos a jugar el local, porque eso lo sabe Fernando, creo que lo está manejando Fernando. Y el tema de la Sudamericana también hay que preguntarse a él. Yo... que yo digo que sí, pero la verdad que no lo sé, no te lo puedo asegurar. Pero no van a jugar en Obras, me parece que iban a jugar en Obras, ¿no? Hasta donde yo sabía también iban a hacer la hora en el club. Creo que eso sigue todo igual, o sea, me parece que íbamos a jugar en Obras, me parece que se va a hacer la obra, pero si te lo tengo que afirmar, la verdad que no te lo puedo confirmar porque no lo sé, pero supuestamente sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Alejandro, nada, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Que tengas una buena Liga Nacional, que el viernes bueno, puedan manotear ese partido para poder participar de la Liga Sudamericana y que después de a poquito Hola. Se vayan cumpliendo cada uno de los pasos que quieren dar. Es un salto muy grande, ¿no? La Liga Nacional no es igual que las categorías de ascenso. Por un montón de motivos, ¿no? Desde la infraestructura, la logística, obviamente el dinero, los rivales, la competencia y todo lo demás que se viene, ¿no? Exacto, sí, sí. La verdad que nosotros, de a poco, yo como entrenador, la verdad que nunca dirigí la Liga Nacional y de a poco nos vamos dando cuenta de las exigencias de los jugadores correctas, ¿no? Lógicas, digamos, no estamos hablando de nada... y bueno, creo que yo lo primero que le dije a los jugadores este año para nosotros como entrenadores, para los dirigentes platense y también para muchos jugadores que conforman el plantel, es un año de aprendizaje y sería ilógico que no lo tomemos así, porque la realidad es que tenemos que aprender. Yo claro. Tengo que aprender mucho de los entrenadores de la liga, así que bueno, así lo vamos a tomar y ojalá que podamos hacerlo mejor y desempeñarnos de la mejor manera para que el club pueda seguir en la Liga Nacional. Cholo querido, que tengas una buena temporada, Te agradezco mucho, Fabián. Gracias por llamar y a tus órdenes cuando necesites. Dale, un abrazo enorme. Bueno, el técnico de Platense, asistente técnico del equipo de República Dominicana con Néstor Rafael García, bueno, contándonos un poquito de lo que viene el viernes. Van a jugar en la cancha de Instituto ese partido que el ganador va a jugar la Liga Sudamericana, así que también en poco tiempo nomás se viene la edición de la Liga Sudamericana. Salta Vázquez, por su parte, con Cristian Cardo, que ya está a las órdenes de Esteban Gatti para el partido del viernes 20 de septiembre. Ahora nada, no queda nada para ese juego. Y también Cristian Schoppler, que de alguna manera siempre ha tenido buen paso por las categorías formativas. La última pausa para cerrar este programa y ya venimos.